Continuamos en Entre Mate y Mate y como cada semana, todos los lunes, tenemos un espacio para hablar sobre distintas temáticas que involucran a la perspectiva de género y esta semana nos toca hablar con Laura de Bernardes. Buen día, Laura. Buen día, Rena, ¿cómo estás? Bien, acá arrancando esta semana Entre Matera, contanos sobre qué tema vamos a reflexionar hoy. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el tema de del grooming. De las situaciones que nos trae la virtualidad. Me parecía interesante tocarla en un contexto de cuarentena. Totalmente. Todavía, y donde incluso, bueno, se está pensando desde la educación sexual integral cómo se incorpora, digamos, esta temática cuando todo está pasando por la virtualidad, ¿no? Sí. Y en realidad, bueno, no sé si nos va a alcanzar en la columna de hoy, pero si no le vamos a dar continuidad en alguna de las dentro de 15 días, porque me parece que hay que detenerse un poquitito sobre esto, sobre todo para nosotros y nosotras adultos, adultas, que por ahí estamos acompañando crianzas o desde un lugar docente, y como no hemos nacido en una cultura millennial, sí, como se dice ahora, desconocemos algunas cuestiones que están pasando, digamos, en la virtualidad y que es fundamental que conozcamos, porque bueno, se transformó en como un mundo paralelo, ¿no? Un universo paralelo de relaciones, de interacciones, de diálogos, de encuentros, de conocerse con el otro, con la otra, ¿no? Entonces, quizás desconocemos que, bueno, que nuestros hijes habitan un universo paralelo con un montón de realidades de interacción que nosotras y nosotros por ahí no contemplamos. Sí, yo no sé si todos y todas saben lo que es el grooming, eso, vamos a contar. Eso es lo que te iba a decir, ¿no? Como aclarar que tiene que ver con como cierto acoso en las redes, ¿no? Sobre todo niños y niñas. Claro, hay distintas cuestiones hoy en día en las redes sociales que vamos a ir charlando a lo largo de por ahí una o dos columnas, no creo que lleguemos hoy. Pero vamos a ir al grooming, que es lo más puntual. El grooming define el acoso o abuso sexual de niños, niñas y adolescentes a través de internet y por parte de un adulto, ¿sí? Ese es el contexto del grooming. Sí. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, así como en el abuso sexual en la infancia o en la adolescencia, tenemos una asimetría de poder. Claro. Tenemos un adulto que está, digamos, acosando o abusando, y esto es un término complejo, después lo vamos a profundizar un poquito, sexualmente a través de internet. Cuando digo a través de internet, no solo piensen en las redes sociales, porque muchas veces pasa que un papá o una mamá te dice, ah, bueno, pero mi hijo no tiene redes sociales, no tiene Facebook, yo lo cuido en eso, no tiene ningún programa de red social. Sí, pero el grooming, lamentablemente, estadísticamente, en la mayoría de los casos, arranca en los juegos virtuales, en los juegos en los que se comparten en red. Sí. Muchas veces ahí arranca el primer vínculo de confianza, ¿no? Empiezan a establecer un vínculo de confianza y se traslada esa primer conversación o primeras conversaciones que se dan en los juegos virtuales a alguna otra plataforma, a WhatsApp, a Facebook o algún otro medio de comunicación que tengan, ¿sí? Sí. Esto es importante tenerlo en cuenta porque por ahí no nos damos cuenta de que se dan en esos entornos. Y por eso es tan fundamental, más allá de que ahora se empezaron a abrir ciertas capacitaciones, políticas públicas del Estado, lo que se llama ciberseguridad y demás, no deja de ser el lugar de mayor prevención el diálogo familiar. Claro. Este es como el lugar que hasta el día de hoy todos y todas los profesionales, digamos, que trabajan en esta temática entienden que el diálogo adentro de la familia es el primer mecanismo, digamos, de prevención concreta y correcta que hay para un niño, niña, adolescente en estos casos, ¿no? Entonces, por un lado, entender que el grooming se trata de un abuso o acoso sexual producido en la red social, en internet, mejor dicho, por parte de un adulto hacia un niño, niña o adolescente. No así cuando somos entre adultos, ¿no? Una puede vivir como mujer o varón, o no importa qué género se trate, una situación de acoso, ¿sí? Pero cuando yo soy adulta no se trataría de un grooming, se trataría en todo caso de una situación de acoso, de ciberacoso. Sí. ¿Sí? Hay una cuestión de términos, que es importante también conocerlo porque estos términos están incorporados a la ley. Nosotros tenemos desde el año 2008 la incorporación en el Código Penal de la ley 26.388, donde figura no el grooming, figura lo que hasta hace muy poco se llamó pornografía infantil. Y esto es lo primero que hay que desterrar. No se le llama pornografía infantil, porque no es algo que el niño, niña o adolescente está consintiendo, no está realizado como un trabajo, digamos, consentido para mostrar a un otro. ¿Sí? Entonces no es pornografía infantil. Esos son, en todo caso, una serie de elementos de material, de distribución de imágenes, de tenencia, producción y distribución de imágenes de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, ¿no? Sí. Ese es el material que antes llamábamos pornografía infantil y hay que desterrar esa palabra porque confunde. Claro. Porque esos niños no están consintiendo ese material que se distribuye, ¿no? Eso se incorporó en el año 2008 a nuestro Código Penal. Sí, eso ya está dentro de nuestro Código Penal. Pero en el año 2013 se incorporó la figura del grooming, que es la que hablábamos recién. Sí. ¿Sí? Que indica que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, se contacta una persona mayor con una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual. Sí. Eso es lo que define nuestro Código Penal desde el año 2013. Entonces, estas cuestiones, que igualmente hay todo un debate, digamos que después podemos profundizar también sobre este tema de esta incorporación que decía del grooming, porque bueno, da lugar a ciertas interpretaciones de acuerdo al juez de turno, ¿no? Y hay todo un debate que se está dando actualmente sobre esta temática. Pienso, Lau, que si nosotros sí. Vamos quedando afuera como padres, como madres, de esta circunstancia, a mí me pasa, mi nena me habla de sí. Que está jugando en el Minecraft y no entiendo absolutamente nada, o sea, me siento realmente mayor. Pienso en los que están encargados de impartir justicia en este tema, cómo se van complejizando este tipo de delitos y cómo, como bien decís, o sea, se van ramificando distintas instancias y me pienso, ¿no? ¿Qué necesidad de capacitación constante en cuanto a esto? Porque realmente son nuevas dinámicas, nuevos lenguajes que se van dando y que nuestros hijos ya nacen inmersos en eso y es como que vamos medio corriendo la tortuga por atrás, me parece. Muy complejo, tal cual. Es muy pertinente lo que decís, Rena, porque primero pasa eso. Los mismos jueces, los mismos operadores de la justicia, digamos, comparten esa misma realidad de intergeneracional, donde claro. Hay un montón de cuestiones que desconoces, por lo tanto implica una capacitación permanente. Sí. ¿Sí? Y después hay otra situación que tiene que ver con que estamos siempre en un tema muy complejo. ¿Por qué yo hoy decía acoso o abuso sexual? Porque el abuso, que no es la... A ver, hay como, dentro del abuso hay como distintos grados, ¿no? En tanto ya hay un avance hacia lo físico, ¿no? Como en la violencia, ¿no? Sí. Tenemos diferentes modos de violencia. En el caso del abuso también tenemos diferentes maneras de abusar sexualmente o de tener un delito contra la integridad sexual de una persona, ¿no? Entonces, el abuso o el acoso en Internet se transforma en algo en algo que está atravesado por mucha manipulación, por mucho control, por la amenaza, ¿no? Donde el niño o la niña dice, se siente expuesto. Voy a detenerme unos segundos y en todo caso en la columna de la semana siguiente seguimos, porque si no es un tema complejo y es difícil de transmitir. Hay algo que hoy en día los jóvenes llaman sexting, ¿no? Sí. Llaman de esa manera, que tiene que ver cuando entre los jóvenes se comparten fotos sensuales o eróticas, ¿no? En esas fotos, donde yo estoy compartiendo con otro par esa foto, en esa foto puedo estar mostrando partes de mi cuerpo, puedo estar mostrando cierta intimidad. Por eso es tan importante hablar con los jóvenes y con los niños y niñas, ¿no? Porque muchas veces por ahí no tienen el conocimiento de que esa foto va a quedar permanentemente en la red, ¿no? Hay cosas que hay que tener en cuenta, de que la confianza que yo puedo tener con una persona tiene que ser muy estrecha para que yo pueda confiar en que esa persona, aun que nuestra relación varíe, nunca haría uso de esa imagen, ¿sí? Entonces digo, hay cosas que hay que tener muy en cuenta a la hora de esta interacción que se establece entre los jóvenes, ¿no? Este sexteo, como le llaman ahora, o sexting. Sí. En ese universo de relaciones pasa que muchas veces esas imágenes se van filtrando y empieza lo que se llama la amenaza sutil, ¿no? Bueno, pero si vos no me mandás otra foto, yo te voy a publicar esta. Digo sutil por ser suave, ¿no? Claramente sí. Es directa. Bueno, entonces empieza una carrera contra el tiempo. Lo mismo sucede cuando pasa con los niños y niñas, ¿no? Bueno, pero si vos no me contestás, yo le voy a contar a tu mamá que le estás dando tu número de teléfono a cualquiera, a un desconocido. Entonces el niño o la niña, para que no lo reten, sigue en la interacción. Insisto con esto, por eso es tan importante el diálogo. Poder decirle a un niño o una niña, decirle, mirá, si en algún momento te llega a pasar esto y esto, yo te cuento cómo es. Te cuento que tenés que cuidarte, te cuento que en estos espacios hay gente adulta que por ahí tiene otros objetivos, que no es jugar, sí. Que no es un diálogo común de uno a uno con vos. Pero si te llegara a pasar que alguna vez, por casualidad, le diste el número de teléfono a alguien, tuviste una conversación con alguien y te das cuenta que es un adulto y tenés miedo, sabé que jamás, jamás la culpa la vas a tener vos. Y esto hay que poder decírselo a un niño o niña, porque si no estamos impidiendo el diálogo, sí. El poder recurrir al adulto por miedo a que lo reten, a que la reten. Eso es muy importante, Rena, que empecemos a hablarlo. Totalmente, totalmente generar este espacio. Bueno, yo me pasa lo mismo, ¿no? Siento que no puedo... O que no quiero tampoco estar controlando cada paso que da mi niña en internet, pero sí claramente generar ese espacio de confianza propicio para que sepa que eso, que hay adultos que se esconden detrás de otros perfiles, que no es... Porque también, ¿no? Los niños, desde la inocencia total y absoluta y maravillosa que tienen, todavía están como en ese plano descubriendo qué es real y qué no. Y en la virtualidad, bueno, sabemos que hay muchísimas máscaras y que es difícil, ¿no? A veces darnos cuenta que eso que nos están mostrando en realidad hay otras intenciones detrás. Pero bueno, sobre todo generar ese espacio propicio, como vos decís, de diálogo, para que cualquier cosa podamos estar sobre alerta, porque también para nosotros como padres es una situación inédita hasta aquí, ¿no? Y me imagino que mientras vaya avanzando este mundo tecnologizado, también van a ir complejizándose dinámicas y lenguajes nuevos que también nos toque ir aprendiendo y viendo. También a nosotros nos va sorprendiendo desde nuestra inocencia ya de adultos, cosas que no sabemos bien cómo se manejan y que hay muchos que se aprovechan de eso. Entonces es como que está buenísimo que podamos conversar de esto, que podamos ir de a poquito, ¿no? Ir separando la paja del trigo, como quien dice. E ir comprendiendo y ver sobre qué cuestiones hay que ir profundizando para la protección de la integridad física, sexual, emocional, espiritual de nuestros niños frente a una computadora. Totalmente. Para sintetizar, digamos, en lo concreto de la info por ahí de la columna que queremos sí. Poder expresar, digamos, es que estos niños, niñas y adolescentes de este nuevo siglo conocen desde muy pequeño cómo funcionan esas tecnologías digitales. Nosotros, que provenimos de medios masivos de comunicación, donde la televisión, la radio, los periódicos ocupan, nosotros en esa relación ocupamos un rol muy pasivo. Sí. Siempre estamos ahí escuchando a un otro, viendo a un otro, ¿no? Sí. Y en este caso, estos medios de tecnología implican que los usuarios, además de ser consumidores, son productores de información. Sí. En esa interacción con el medio, ¿no? Entonces empezar a entender que nuestros hijos, hijas, tienen un rol activo de producción adentro de esa red. Sí. Hoy construimos todos una ciudadanía digital, donde construimos una identidad digital, un perfil digital. Y eso también, cuando nosotros empezamos a ver cuáles son los perfiles digitales de nuestros hijos, también podemos ver qué es lo que nuestro hijo o hija quiere mostrar, cuáles son los mandatos que lo están atravesando, ¿no? Digo, es un tema complejo que otro día podemos seguir profundizando, pero quiero dejar eso por un lado, entender la complejidad de lo que estamos hablando, comprender que en realidad el grooming es un delito. El grooming no es una interacción en la red, que bueno, no llegó a mayores, no. El grooming es un delito y forma parte de nuestro código penal. Sí. Quienes los groomers, ¿sí? Los groomers adultos no son enfermos, son delincuentes sexuales. Esto también hay que decirlo, ¿sí? Y no solamente hablamos de grooming, que implica esta situación de delito contra la integridad sexual y que en esto se diferencia de lo que sería el ciberacoso. ¿Sí? El ciberacoso no implica necesariamente una condición de la sexualidad en el medio, en cambio el grooming sí, ¿sí? Pero también tenemos el ciberacoso, tenemos el ciberbullying, algo de lo cual también podríamos hablar. Uf. Y que también hay que estar muy atento con nuestros hijos, sí, e hijas. Sí. Por eso digo, empecemos por ahí un poco el mensaje que queremos llevar un poquito a las casas en esta breve columna de hoy, es dialoguemos sobre nuestros hijos e hijas sobre estos temas. Nosotros como papás y mamás averigüemos un poquito más, conectémonos, sepamos algunas cosas para poder ir orientándolos y acompañándolos a ellos, pero sobre todo promovamos el diálogo y sepamos que esa manera en que nuestros hijos e hijas se muestran también dicen de lo que les pasa, ¿no? Entonces por ahí empezar a estar más atentos. Estamos en un mundo donde todo el tiempo nos están distrayendo y como papás y mamás por ahí estamos trabajando un montón y no prestamos atención a esa foto de perfil que pone nuestro hijo o hija, a lo que aparece en una red social, a, sí, lo que publica, a lo que pone en un estado. Eso está hablando de lo que nuestro hijo o hija está mostrándole al mundo, está hablando de cómo se siente, de todo, y eso es muy importante también que nosotros podamos ir acompañando, ¿no? Entonces, bueno, conectar, dialogar, informarnos. Está buenísimo, pensaba también en esto de que vos decías que son productores de contenido y también, uh-huh, hay como una carrera por obtener seguidores y likes, uh-huh, ¿no? Y toda, uh-huh, esta nueva dinámica que a veces tampoco se mide la consecuencia de lo que implica, o sea, tener seguidores de quién, ¿no? Como que me parece muy interesante que podamos ir desmenuzando, que como decís es un tema complejo y que en lo cual vamos a tener que seguir aprendiendo porque se van dando dinámicas nuevas constantemente. Entonces me parece interesante que podamos abrir este tema de reflexión entre todos. Así que muchísimas, sí, gracias. Sí, y lo vamos a seguir dentro de 15 días porque la idea es profundizarlo un poquito más porque realmente es un plano muy nuevo y que es fundamental, tenemos estadísticas muy graves de lo que está pasando en redes sociales, así que vamos a dedicarle otra columna como para... Así que cualquier duda también pueden mandarla, por supuesto, ¿no? Siempre abiertas al diálogo en la semana, si alguna persona tiene alguna duda en particular o quiere que tratemos sobre algún tema, por supuesto que también bienvenido el aporte. Muchísimas gracias. Así que gracias, Rena. Un abrazo enorme. Un abrazo gracias. Enorme. Gracias. Chaucito.